ahora, los que nunca se van a casar, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Y haceme palmas, palmas. yo sí.